amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Los invito a continuar en el estudio del Evangelio de Marcos, abriéndolo en el capítulo 8, versículos 22 al 26. Cuando pensamos en términos de la tremenda población que existe en el mundo, podemos sentirnos perdidos dentro de ella, espiritualmente insignificantes. En la Ciudad de México, donde yo vivo, hay alrededor de 20 millones de personas. ¿Se fija Dios en mí? ¿Tengo yo significado real para Dios? ¿Le importan a Él algo mis acciones? ¿Le importan mis pensamientos? Soy uno entre 20 millones de personas. Tan solo en esta ciudad. Pues bien, tengo un amigo al cual le he hablado de Cristo, pero él dice, yo creo que Dios tiene demasiado que hacer, que de verdad es importante como para fijarse en mí. Yo realmente no significo nada. Dice y añade, yo creo que Dios controla solamente las cosas importantes como las guerras, el destino de las naciones, pero en mí ni se fija. Así que, ¿por qué me he de fijar yo en Dios? Amigo que me escucha, ¿piensa usted así? ¿Que Dios ni se fija en usted? Escuche por favor Marcos capítulo 8, 22 al 26. Vino Jesús luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Recuerda por qué andaba Jesús en Bethsaida con sus discípulos? Jesús deseaba estar a solas con ellos. El Señor estaba tratando de que entendieran quién y qué era Él. Él se estaba presentando delante de los ojos de sus discípulos, como se había presentado delante de los ojos del pueblo y delante de los fariseos, el liderazgo de Israel, y se estaba presentando como lo que era, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que lo entendieran, se había retirado con ellos. Necesitaba que sus discípulos meditaran con él en lo que habían visto y oído. Pero los discípulos se habían mostrado lerdos en aprender y entender. Habían estado muy insensibles espiritualmente a sus palabras y a sus milagros que autenticaban a sus palabras. Piense usted que aquellos discípulos habían atestiguado tremendos milagros. Simplemente en el capítulo 6, versículos 30 al 45, si usted recuerda, estudiamos cómo Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, multiplicando el pan milagrosamente mientras los discípulos lo repartían. Y en el capítulo 8, versículos 1 al 10, leímos y estudiamos cómo el Señor Jesús volvió a repetir ese milagro con una multitud de 4,000 personas, alimentando a esas 4,000 personas otra vez con una porción reducida de pan y unos pececillos. Y los discípulos eran tan insensibles espiritualmente, después estudiamos, que se estaban preocupando porque carecían de pan. Así que el Señor Jesús se llevó a solas a sus discípulos con él porque quería que entendieran quién él es. Permítame decirle, amigo y amiga que me escucha, que el Señor nos quiere a solas, a usted y a mí con él, para que entendamos quién él es. ¿Usted es su discípulo? ¿Usted ya conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Y el Señor lo quiere a solas con él, como se llevó a sus 12 apóstoles con él, con objeto de que ellos pudieran llegar a conclusiones personales correctas acerca de la identidad del Señor Jesús y acerca de su naturaleza. Pues bien, el Señor Jesús también quiere que usted esté a solas con él, por eso es tan importante su tiempo devocional, por eso es tan importante que cada mañana usted aparte un poco de tiempo para leer y estudiar la Biblia y para orar y estar en comunicación con su Señor. Dese usted cuenta que el Señor quiere darle a usted tiempo personal. Tal vez usted que me escucha piensa, bueno, eso ha de ser cierto de sus discípulos, pero yo no soy su discípulo, ¿se ocupará él de mí? Permítame, por favor, mostrarle algo más. Jesús, además, deseaba estar a solas con el ciego de Betsaida. Cuando él andaba en este retiro con sus discípulos, alguien lo reconoció en la ciudad de Betsaida, la cual había entrado, y entonces le trajeron a este ciego, pidiéndole que lo tocara, tal vez para bendecirlo, tal vez inclusive para sanarlo. Y el Señor Jesús manifestó inmediatamente que él deseaba estar a solas con ese ciego. Aquel ciego tenía grandes necesidades que solamente Cristo podía satisfacer. Desde luego estaba ciego materialmente y necesitaba ver. Y desde el punto de vista de nosotros, y tal vez desde el punto de vista de él, y obviamente desde el punto de vista de las personas que lo llevaron a Jesús, esa era su mayor necesidad, recobrar la vista. Pero déjeme decirle que aquel ciego además estaba ciego espiritualmente y necesitaba ver espiritualmente también. Y si usted no es todavía un discípulo de Jesús, usted tal vez no está ciego materialmente y puede moverse por el mundo viendo con sus ojos materiales. Pero déjeme decirle que usted está ciego espiritualmente y que tiene una ceguera más terrible, como la ceguera que afligía espiritualmente a aquel ciego material. Y Jesús quería estar a solas con él porque quería sanarlo también de su ceguera espiritual. Pues bien, amigo y amiga que me escucha, déjeme decirle que Jesús desea estar a solas con usted porque desea sanarlo también de la ceguera espiritual que lo aflige. Quiere que usted llegue al entendimiento correcto de quién él es para que pueda tomar acción, acción que afecte todo su futuro eterno. Ahora bien, las necesidades del ciego son muy obvias. Pero ¿para qué deseaba estar a solas con él? Nos preguntamos otra vez. Jesús deseaba que aquel ciego entendiera que estaba interesado en él. Jesús no estaba operando por el interés de la multitud. Fíjese que nos dice claramente el texto en el versículo 23 que entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Así que el Señor no estaba interesado en que la multitud atestiguara el milagro y se llenaran otra vez de entusiasmo siguiéndolo. La mera verdad estaba evitando a la multitud, tanto así que después de que sanó al ciego, fíjese en el versículo 26, lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres en la aldea. El Señor Jesús tomó aparte al ciego y se lo llevó con él porque quería estar a solas con el ciego, mostrándole que estaba interesado en él. Solamente podemos confiar en Jesús si nos damos cuenta que Jesús está interesado personalmente en nosotros. De otra manera, pensamos, ¿por qué se habría de fijar en mí? ¿Por qué habría de querer algo, hacer algo a mi favor? ¿Se da cuenta que ese es el problema de mi amigo, del cual hablé al principio de este mensaje? Él piensa que Jesús no está interesado en él, que siendo Dios solamente se ocupa de las cosas que él llama importantes en el mundo, pero que él, como él mismo se considera siendo tan pequeño, él no cree que Jesús esté interesado en él. Pues bien, Jesús tomó aparte a este ciego para mostrarle al ciego que tenía un gran interés personal en él. Y permítame decirle que el Señor quiere estar a solas con usted, precisamente porque usted no es su discípulo. Y el Señor Jesús quiere que usted llegue a ser su discípulo. El Señor Jesús, le digo otra vez, quiere darle vista espiritual. Él es Dios y Él puede sanarlo y Él puede salvarlo. Así como Él eventualmente sanó a este ciego, y de eso estaremos estudiando más adelante, también pienso yo que por causa del milagro realizado en sus ojos, aquel ciego llegó a la comprensión correcta de que Jesús no solamente lo podía sanar, sino que también lo podía salvar. Y debió haber puesto su confianza en Él. Y el Señor Jesús quiere estar a solas con usted porque quiere que usted también sea su discípulo. Eso quiere decir que el Señor Jesús quiere entrar en una relación personal con usted. El Señor Jesús quiere tomarlo de la mano como al ciego, llevarlo fuera, lejos de la multitud, y cuchichearle por medio de la Biblia en su corazón. Estoy interesado en ti. Me interesa mucho tu salvación. Vine al mundo y siendo Dios me hice hombre para morir en la cruz por ti. Te ofrezco mi salvación. Déjame abrir tus ojos espirituales. Déjame sanar tu alma para que me puedas ver, para que entiendas que yo soy tu Dios y que también quiero ser tu Salvador y tu Señor. Y que quiero que seas mi discípulo. Quiero que después camines conmigo como los apóstoles caminaron conmigo. Así que entienda, amigo, amiga que me escucha, la gente de la ciudad donde usted vive podrá ser mucha, y la mera verdad, la gente del mundo puede ser enormemente mucha, pero Dios está interesado en todos y no solamente como gente. Dios está interesado en cada uno como persona. Eso significa algo que puede parecernos inconcebible, impensable, difícil de entender, que Jesús, siendo Dios, está personalmente interesado en usted. Le he mostrado lo que esto significa. Si usted no había puesto su confianza en Jesús, o si todavía no lo ha hecho, Él desea estar a solas con usted. ¿Por qué? Porque desea que usted entienda y acepte que siendo Dios está personalmente interesado en su salvación. Quiere salvarlo a usted y que sea su discípulo. Así que ponga su confianza en Él. Dígale, Señor Jesús, gracias por interesarte personalmente en mí. Me entrego a ti. Pongo mi confianza en ti. Gracias por salvarme. Y a usted que ya es su discípulo, le recuerdo que Jesús está interesado en su compañía a solas con Él. Así que no deje de leer su Biblia y de orar pasando tiempo a solas con Él, cada día. Es increíble, pero Jesús siendo Dios está realmente interesado en usted. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Gracias por permitirme estar con ustedes. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.